Hermanos, pues miren, damos la mañana para alabar, bendecir y glorificar a Dios y darle gracias por las grandes bendiciones que recibimos, especialmente en la intención particular de esta mañana. Y hemos escuchado la palabra del Señor, cómo nos habla principalmente en la primera lectura tomada del libro de Baruch. ¿Sí? Y vean lo que dice. Lo que dice más adelante, que dice, por ejemplo, dice: desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy, escúchenme, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. Está refiriendo el profeta Baruch al pueblo de Israel. ¿Sí? Y dice más adelante: por eso han caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés, su siervo, el día en que sacó de Egipto a nuestros padres para darnos una tierra donde mana leche y miel. Es decir, una tierra rica, una tierra próspera, una tierra que hay mucho fruto, de qué sacarle provecho. Dios nos iba a mandarnos, nomás porque sea cualquier lugar, ¿no? Un padre cuando busca una escuela para su hijo, busca una escuela más o menos, decente, que no cobre tan caro, pero que sea cómodo para el bien de su hijo o de su hija. Lugar donde vivir, igual. Dios pensó para el pueblo de Israel una tierra rica, para que pudiera trabajar y prosperar. Y dice aquí, en esas palabras lo manifiesta Dios, una tierra donde mana leche y miel, prosperidad. Y dice aquí más adelante: no hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado, y todos nosotros, siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón, hemos adorado a dioses extraños y hemos hecho lo que el Señor nuestro Dios reprueba. Ahora, si nos ponemos esta palabra de Dios con la realidad de hoy, ¿estaremos igual? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? A ver, de lo que ya les dije, ¿estaremos igual o peor? No. ¿Eh? No. ¿Bien o peor? Peor. Según ustedes. ¿Sí? Pues miren, creo que estamos igual. ¿Por qué? Porque el Señor nos invita a buscarlo con sincero corazón. El Señor ya había hecho un prodigio grandísimo de haber sacado al pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, de Egipto. Y no creo que sacó 10 gentes, ¿eh? Fue un pueblo completo. Dice el libro de los Números, por eso se llama así el libro de la Biblia, Números, porque ahí hay una cantidad de cuentas, de números, de todo. Dios le pide a Moisés hacer un censo del pueblo de Israel. Por eso sabemos cuántos salieron de Egipto. A ver, ustedes, según, ¿cuántos creen que sacaron, que sacó Moisés de Egipto? Eran esclavos de Egipto, el pueblo de Israel. Y cuando Dios le dijo que lo sacara, lo sacó a todititos. ¿Cuántos fueron, según ustedes, a ver? Digan un número. Mil. ¿Por aquí? Defiéndanse. Pues más. 70.000. Pues fíjense, el libro de los Números nos dice que Dios, por medio de Moisés, sacó de Egipto cerca de 500.000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Ahora pónganse a pensar. 500.000. Tú no puedes gobernar a tus hijos, que son 3, 2, 1. Y Dios, que pone a Moisés, tenía que lidiar con 500.000 hombres, sin contar hombres, mujeres y niños. Entonces vamos a especular, vamos a suponer que serían 1 millón de gente. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo lidiar con 1 millón de gente? Si aquí tanto problema que hay en Ayutila con el pueblito, Y no pasan ni de... ¿Cuántos serán aquí? ¿Como 1.000, 2.000, 3.000? Son 2.000. Bueno, habitantes. Ahí está. No los pueden gobernar. Ahora, 1.000.000 de gente. Por eso se necesita la luz de Dios. Por eso se necesita las gracias de Dios. Y por eso Moisés pedía a Dios poder gobernar a su pueblo. ¿Cómo le voy a hacer? Él tenía su familia, pero dice, si yo con mis hijos me las veo ahora con todo el pueblo. Y tuvo que buscar las luces de Dios para poder gobernar su pueblo. ¿Por qué no hacen los padres y madres de familia eso mismo? Señor, mira, tengo mis hijos, ya se están poniendo rebeldes. ¿Qué hago? Ilumíname, guíame, dirígeme. ¿Qué hago? ¿Cómo no te va a decir Dios a través de tu cabeza qué es lo que vas a hacer con tus hijos? Nunca se crean que todo lo pueden ustedes con fuerza humana. Siempre se necesita la gracia de Dios. Siempre se necesitan las luces para poder gobernar el corazón y la mente de un hijo, de una persona. Si uno que es misionero viene a uno y nos platican babosada y media, pero tenemos que dar una respuesta, tenemos que ayudar, tenemos que aconsejar para dónde tiene que caminar. Y uno tiene que ver cómo le va a hacer. Digo, no, pues sí, no, no, ni sé qué decirte, no tengo palabras. Discúlpame, pero no te puedo ayudar. ¿Crees que sea conveniente eso? Ya, pues no, que misionero, no, que sabe qué, que sabe cuánto. Uno tiene que pedirle al Señor luces también para poder iluminar en medio de las circunstancias que hay. Y no crean que no hay cosas tan complicadas y difíciles, las hay. Pero por aquí me están diciendo el problema, y yo de aquí para allá también estoy diciendo al Señor, Señor, ilumíname. Es un caso un poco complicado, un poco difícil. No quiero echar a perder esta plática, porque darle un consejo, bueno, le voy a dar un consejo malo y yo voy a ser culpable de lo que él haga porque haya cometido un mal. Por eso yo le digo que los padres de familia a veces tienen culpa con los hijos porque son tapaderas. Los solapan de todo. Les esconden sus maldades, les esconden sus averías y feas. Vean, mi hijita. Vemos cuernos que tienen de malos que son. Hay que tener cuidado. Y por gracia de Dios, les ilumina, Dios los ilumina. ¿Cuánta gente he platicado yo? A todos los he hablado fuerte porque es necesario hablar fuerte. Pero si le ayuda, le digo, Señor, si le ayuda bien, y si no quiere que le dé tu limón, yo ya hice lo posible. Pues ahora imagínense 500 mil, 1.000.000 de gentes gobernando. Ah, y no solamente ellos, también los animales. Se llevaron sus animales. Si tiene 100 vacas, pues las 100 vacas se llevan aquí al Señor. Tiene 10 gallinas, métele con las gallinas, no se las lleva. Todos se llevaron sus ganados. Pues cómo van a dejar el ganado por ahí. Eran campesinos, la mayor parte eran campesinos. Y todo lo sacó Moisés del pueblo de Egipto por mano y poder y brazo poderoso de Dios y lo sacó. Vean qué maravillas hace el Señor. Y ahora viene a caminar en el desierto y allá y viene a hacer sus cosas el pueblo de Israel. Y por eso el profeta Amado sale. Los profetas salieron del pueblo de Israel para recordarles, así como yo que vengo de misionero y les vengo a recordar que no dejen de buscar a Dios, que permanezcan en la oración, que busquen a Dios, que no hagan babosadas y tonterías, que no se alejen de Él, porque si se alejan de Él van a cometer tontería y media. Pues eso es lo que hace el profeta Habacuc y le recuerda al pueblo de Israel cómo Dios les mostró su maravilla, hizo grandes milagros, dividió el mar en dos para que pasara el pueblo de Israel. ¿No han visto la película Los 10 Mandamientos? Pues vean, es de 3 horas, pero está hermosísimo. El poder tan grande de Dios para dividir el mar. Dos veces lo hizo también en el río Jordán, lo abrió para que pasara el pueblo de Israel. 1.000.000 de gente, ya les dije, con todos sus ganados. ¿Sí? Y por eso el pueblo, el profeta Balaam les viene a recordar como que dice, pues no sé. No sean injustos, no sean torpes, no sean tontos. Dios nos ha bendecido tanto. Él nos mandó a una tierra rica para poder progresar. pero nosotros nos hemos obstinado en el pecado, en el mal, en la desobediencia y alejarnos de él. Bien claro lo dice aquí. Ahora, ¿qué coincidencia hay con nosotros? Lo mismo aquí, es lo mismo. El Señor nos ha bendecido muchas veces en la vida, nos ha dado tantas cosas que no le podemos agradecer, no le acabamos de agradecer. Sin embargo, le seguimos desobedeciendo, nos alejamos de él, hacemos lo que se nos da la gana y nos separamos de Dios, creo. ¿Sí? Ahora, yo no digo que no caemos, yo no digo que no vayamos a cometer pecado, sí, lo hacemos porque somos malos, pero hay que regresar, hay que confesarnos, hay que reconocer que la única paz que recibimos en nuestra vida de pecado es Dios. Ni tu mujer, ni tus hijos, ni tu vecino, ni tu mejor amiga, amigo, te va a dar la paz que tú necesitas. Solo Dios. Te podrán ayudar en algo, pero no en todo. Y la única paz verdadera la da Jesús, la da Dios. Por eso el profeta Baruch le reclama al pueblo de Israel y le recuerda que no se olvide de todo lo que Dios hizo por medio de ellos, que no sean mal agradecidos. Por eso vean cómo coincide la palabra de Dios con el salmo responsorial que dijimos: Señor, sálvanos y perdona nuestros pecados. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. ¿Por qué? Por la desobediencia, por el pecado. Y ellos lo han visto cómo han destrozado el templo de Dios. Y se quedan, pues, ¿por qué? Porque no estaban tan preparados como los enemigos. Por eso les dicen: sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Vean la necesidad. Hasta que no tenemos, les digo yo, hasta que no tenemos lava hasta el cuello, hasta entonces no decimos como dice el pueblo de Israel: sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. ¿Ven? Reconoce el pueblo de Israel su pecado. Reconoce alejarse de Dios y darle su palabra a Dios y hacer su capricho, su gusto por ver fuerzas humanas, pero cuando viene el enemigo y ataca, entonces ahí ve entonces la presencia de Dios, la necesidad de Dios para más bien. Dice aquí el Salmo más adelante: han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus bienes a los animales feroces. Pónganse a imaginar, los mataban, los malos aventaban para que se los comieran ahí los animales, a los israelitas, al pueblo de Dios. Y eso les partía el alma a los israelitas. Más adelante dice: hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y arderás como fuego tu ira? Vean cómo le preguntan al Señor. Están entre arrepentidos y pidiéndole auxilio. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás enojado con nosotros para que ya pase y termine todo esto? Ya no aguantamos. Va a llegar el momento en que también hagamos nosotros lo mismo, hermano. No tarda. Estamos en los tiempos, dice la palabra de Dios, estamos en la etapa de los últimos tiempos en donde se hará presente la maldad de una manera más grave. Y van a haber muchos castigos porque somos necios, somos tercos, somos duros de corazón. Y nos va a pasar igual que el pueblo de Israel. Y vamos a expresarle lo mismo como dicen ellos: ¿hasta cuándo, Señor, estarás enojado con nosotros? Dice por último, el último paso: para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Vean qué hermoso. Es una hermosa oración. Lean el Salmo 78 en su casa con calma. Ese es un pedacito pequeño. Pero a veces vamos a poner pedacitos pequeños. Pero léelo tú en tu casa, el Salmo 78. ¿Qué número? 78. Y cuando tú le reces al Señor este salmo, le estás hablando de ti. Porque también se refiere a ti como persona: Señor, te he abandonado, te he dado la patada, por allá ya no me importaba, yo quise hacer mi capricho, algo como si no existiera Dios, a la deriva y por allá. Pero me vienes y me pones una prueba, Señor, sálvame. Y dice aquí, vean qué bonita la última frase que está aquí: para que sepan quién eres. Como que dice: Señor, nosotros creemos en ti, ponemos nuestra confianza en ti, es el único que nos puede salvar. Y para que crean en ti, demuéstrales tú que estás a nuestro favor, Señor. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro, le ruega, para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Vean qué hermosa. Por eso lean los salmos. Lean los salmos, aprendan a leer los salmos. Son 150 salmos. Empieza a leerlos desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vete orando con Dios. Y vas a ver qué hermosura de paz, de gozo vas a experimentar en tu vida. Eso que rezamos en las vísperas son los salmos. Son los salmos. Siempre en la mañana se leen tres salmos, en la tarde se leen tres salmos. Diferentes. Entonces, en la liturgia de las horas, las vísperas y laudes son salmos. Y ahí rezamos los 150 salmos. Lean ustedes en su casa. Agarren uno, si quieren. Uno. Hoy voy a leer el salmo 1. Bueno, empieza con este primero, pues como que ya te dije. Empieza a leer el número 78. Toma el salmo y medita tu vida. Como cuando tú empiezas a leer el salmo, es como si tuvieras un espejo delante de ti. Porque vas a ir mirando tu vida, leyendo el salmo y orando al Señor. Eso es lo bonito, orando a Dios. ¿Sí? Por eso el profeta Barón le advierte al pueblo de Israel que no sea tan insensato, tan ingrato, tan malagradecido, tan duro, tan necio, tan terco, tan soberbio, que reconozca en el Señor que Él es el que les ha dado tantas bendiciones y que le agradezca, que se postre ante Él y que traten de vivir según su corazón para que puedan seguir recibiendo de Dios las maravillas que les ha demostrado, porque ya no tenían de prueba. Ya no iban a experimentar, ya sabían quién era Dios y cómo es y cómo les hacía maravillas. Y por eso el profeta Barón les hace recordar lo malo que se ha comportado el pueblo contra Dios, pero como Dios siempre ha permanecido, siempre fiel. Pero que el Señor permite el mal para poner a prueba al pueblo. Por eso todo lo que nos va pasando en la vida son pruebas. Siempre tómelo como pruebas. Cada vez que tengas alguna cosa complicadita, ponte a pensar, Dios permite eso, porque te quiere sacudir. Sacudir, si es el matrimonio, es el matrimonio. Si es la familia, es la familia. Y el Señor te pone a prueba y te quiere decir algo, tienes que ponerte a oración entonces para decirle, Señor, ¿qué me quieres dar a entender con esto que me está sucediendo? Porque me estás poniendo a prueba. ¿Qué quieres, Señor? Háblame, pues Dios no es una piedra, Dios es una persona como tú, el cual te escucha. Y Él te va a ayudar a entender aquí en tu cabeza por qué te está poniendo a prueba. ¿Y qué es lo que quiere de ti? Tan fácil de hablar con Dios, no, no son payasadas. ¿Eh? Entonces, vean, esa es la manera de entrar en